Esta se acerca al territorio nacional y en la provincia de Matanzas se toman todas las medidas necesarias para preservar las vidas humanas y bienes económicos. Esta se acerca al sur de Matanzas. Al sur está la Ciénaga de Zapata. ¿Qué reporta nuestro territorio en cuanto a informaciones? Estamos buscando ya a través del perfil de nuestra colega Kenia Otaño Fundora, que hace solamente dos horas posteó así: el Consejo de Defensa Provincial de Matanzas visita la Ciénaga de Zapata para valorar las medidas que se adoptan en el municipio con la llegada al territorio nacional de la tormenta tropical ETA. El presidente del Consejo de Defensa Provincial de Matanzas, Libán Izquierdo, visita centros de alojamiento en el territorio cenaguero para evaluar las medidas que se adoptan en estos centros para posibles inundaciones costeras. Usted podrá tener la ampliación de esta y otras noticias más adelante. 2:05. Culturales, culturales. Efemérides culturales. Culturales. Hoy es 7 de noviembre de 2020. En 1863 nace en La Habana el célebre poeta Julián del Casal y de la Lastra. En 1867 fallece el poeta y dramaturgo cubano Joaquín Lorenzo Luaces. Y en 1908 nace el poeta Emilio Vallagas. Sin más preámbulos, ya comienza este super sonido cultural. Cargado de amor, viene así como un tren. Estamos listos ya. Hey, hey, hey. Sí, yeah. Apertura musical en sintonía. La presencia musical esta tarde es a cargo de una agrupación musical cubana que comenzó tocando música tradicional como cha-cha-cha, mambo, bolero y guaracha, bajo la dirección de José Picayo a fines de los años 80. El violinista Gerardo Aguillón, ex Ritmo Oriental, su actual director, y el flautista Jorge Emilio Maza fueron reunidos por el cantante Juan Carlos González en el año 1989. Su primer disco independiente se llamó De La Habana a Monte Carlo. Talentosos músicos locales querían ser parte de la promisoria banda, llegando a ser pronto nuevos miembros de Charanga Habanera. En 1992 el equipo Tropical grabó su álbum debut titulado Me Sube la Fiebre, con contribuciones de Juan Manuel Arranz y Manolín el Médico de la Salsa. Vamos ya a disfrutar en calidad de apertura aquí en nuestra revista cultural de Charanga Habanera, pero esta vez junto a Los Cuatro de Cuba, en esta timba Chaleco Antibala. Charanga Habanera. Lo mejor de la música y lo último del ámbito cultural. Haciendo historia, esto va a quedar en tu memoria. Yo te lo dije, supiera lo que sabe. Ahí nada más. Y otra tallita no cabe. Con lo que tú quieras. Con lo que tú quieras. Habla lo que te dé la gana. Si a mí me rebala. Suena. cuidadita. Respeta. ¡Yo! Tira todo lo que tú quieras. Ay, con lo que tú quieras. Habla. Habla. Habla. Que tú siempre lo suelta. Eso. Tu lengua maldita. Suéltala, suéltala. Muchacha vida. Respetadita. Respétate. Hay una fila de bolitos soñando con ser los mayores. Ay, hay una fila. Hay una fila de bolitos haciéndose los caballos. Pero yo no fallo. Calienta, Miki. Déjate de lo que era, chamaco. Sí. Cógelo suave pa' que no te dé. Que te cogió charanga con los cuatro. Quítate. Que esto es noticia. Ajá. En toda la emisora. Ajá. Que tú no aguantas un charangón. Ajá. Un charangón de 12 horas. Ellos no pueden conmigo y lo saben. Son muchos años pegados y lo saben. Que tengo pega, pega. Lo saben que no soy de perro y tengo la llave. Sí, habla. No falle para que a ti no te coja el comentario de la calle. Aquí para tumbar al loco y dudo que más tú le falles. Y yo que no me quedo para que conmigo le ensayes. Pero cuando suene todo, chaca, chaca, chaca, chaca. Si yo suena la maraca y este loco a ti no te coja. Fíjate bien que donde apunto no fallo. Yo soy pase de Baldi a caballo. ¡Vamos! Hay una fila de bonitos soñando con ser los mayores. Hay una fila de boni haciéndose los caballos. ¡Eso, vamos! Hay una fila de perres queriendo zumbar a la gente. ¿Entiendes qué? Que son como ellos. Hay que respetar la ley. ¡Qué lindo! ¡Ojito apretado! ¡Quitamos la piedra, escondimos la mano! ¡Como la gatica de María Ramos! ¡Estos son los cuatro! ¡Con la charanga banera! ¡Amártate! ¡Porque a nosotros cualquiera nos sirve cualquiera! Sintonía. Esta es la voz de la victoria. Oye, el de la cornetica, tú no trabajas por la mañana, mi nieto. Ay, Paco, deja eso, sí. La música de tu preferencia. Mi gente, ustedes. Ser matancero es un orgullo, pero ser cenaguero es un privilegio. En sintonía. Exactamente en la Ciénaga de Zapata, al sur de Matanzas, el mayor humedal del Caribe insular, 2:14 minutos. Muchísimas gracias por la sintonía que nos une. Esperamos te haya gustado nuestra selección musical de apertura, que proponemos con gusto cada sábado y desde la cabina central de La Voz de la Victoria. Como siempre nos caracteriza para conversar juntos, estaremos en torno a la humedad. La invitación para que te mantengas junto a la radio. La Voz de la Victoria. Has escuchado el rediscado de nuestro 4598-7156. Si llegas ahora, no te preocupes, recién comenzamos. Súmate, disponemos para tu sintonía atractivas opciones. Para tener en cuenta, desde el inicio y durante los próximos 50 minutos, habilitaremos un servicio de mensajería radial y reportes de sintonía a través de los SMS 5941-6346 y 5369-7571. Reitero, 5941-6346 y 5369-7571, solo para mensajes de texto. En Facebook nos puedes dejar tu mensaje, escucharnos en tiempo real, comentar nuestros contenidos. Nuestra página oficial en Facebook, En Sintonía RV Victoria. Nuestro perfil, En Sintonía. Revista Cultural. 1. Estamos en Telegram como En Sintonía RV Victoria. Conozca que en cuanto a favoritos por esta primera hora de transmisión, complaceremos en el momento justo, solo si nos llamas para Alfabeto Musical. Propuestas que llegan de la mano de nuestra sonidista al centro de la emisión más adelante. En sintonía te presenta nuestros adelantos de la producción musical. La más cultural revista de La Voz de la Victoria. En sintonía. Para refrescar la tarde, la música que prefieres. Hoy estaremos escuchando, entre otros, en la sección de la trova, a Tony Ávila. Gloria Trevi también estará acompañándonos junto a nosotros. Lenier Mesa con la música en la radio. Mantenga la sintonía con este Sonido Sur. En tu sintonía del sábado más adelante. En sintonía. Se vuelve más música. En el éxito anglosajón estaremos disfrutando al cierre de esta revista cultural de Chris Brown. Yeah. Ahora, Incógnitas 3 a las 3. Ahora sí, la participación por el 4598-7156. Espero que ya tengas papel y lápiz para participar de una de ellas. Escuche bien porque ahí te va. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social, económico y militar. Surgió en Francia en 1788, 1789 o 1790 como reacción contra las injusticias y las desigualdades. Segunda pregunta participativa. Escuche bien. El mártir de Playa Girón, Juan Alarcón Rodríguez, nació en 1937 en Granma. Pero, ¿sabe si fue en Niquero, Bayamo o propiamente en Granma? Un día como hoy estalla la Gran Revolución Rusa de octubre. ¿Sabe si fue en el año 1915? 1916 o 1917. Recuerden que abrió una nueva era en la historia de la humanidad, constituyó la radicalización de la Revolución Rusa tras la Revolución de Febrero y la abdicación del zar Nicolás II. He aquí las propuestas participativas de la tarde. Nuestros dígitos telefónicos, ahí te van. Estamos en sintonía, estamos en sintonía. Comunícate, no lo dejes para otro día. Mantente en sintonía. En sintonía. 99.5 y 101.1 FM. En sintonía. Siempre juntos seguimos en sintonía, la emoción de corazón a corazón. En donde quepa tu corazón. Estás en sintonía con la revista cultural. Mantén la sintonía. Estás en sintonía con la revista cultural. Mantén la sintonía. Yo solo quiero pegar en la radio. En la radio estás en sintonía. Sediento, ahora arriba las manos, juntemos piel con piel, hasta enloquecernos, muy original, muy original.

exactamente en sus radios, 2:28 minutos. Abril arriba a 60 años y se mantiene en la memoria de todo el pueblo la sangre derramada en las arenas de Playa Girón. La valentía de los cubanos y la victoria definitiva se lograron siempre bajo las ideas y empeños de Fidel y con la convicción de hacer duradera la consigna de patria o muerte. En el aniversario a celebrar en abril del 2021, las máximas autoridades de Ciénaga de Zapata y sus organismos se proponen concluir varias obras de interés social y comunitario. Tal es el caso del Círculo Infantil ubicado en el Consejo Popular Playa Larga, que cumplirá como principal objetivo la incorporación de madres trabajadoras que se encuentran desvinculadas por la ausencia del mismo. Este centro contará con los salones y patios establecidos, además del claustro de auxiliares encargados de los pequeños. Como solución a otras problemáticas existentes, se trabajará en la finalización de las plantas potabilizadoras de Girón 1 y Cayo Ramona, que facilitará el mejoramiento del preciado líquido en estas comunidades cenagueras. El 16 de octubre se inauguró la que se sitúa en Girón 2, con un sistema moderno y con altas probabilidades de durabilidad del equipo y una construcción de calidad. Otra planta a poner en funcionamiento será en la comunidad de Huasasa. Para ello es preciso hacer una nueva cubierta en la sala de lectura que servirá de apoyo al mecanismo hidráulico que ubicarán en la zona y con ello brindar una mejor calidad de agua a sus pobladores. Esta obra será ejecutada en los meses venideros por la cooperativa No Agropecuaria Sancof, encargada además de otras acciones constructivas en el sureño territorio. De ellos dependerá dejar listo el SAF de Buenaventura, el puente peatonal que da paso a esta comunidad y se encuentra en deterioro, y el centro de elaboración perteneciente a comercio y gastronomía, ubicado a sus desfavorables condiciones. Esta cooperativa también realizará una reparación total al peaje que da entrada a la ciénaga con la misma estructura de madera y con un proyecto más refrescante. Renovará la tarja de Juliana Montano, madre de la flor carbonera Nemesia Rodríguez, y de esta forma respetará el patrimonio histórico del municipio. El turismo pretende intensificar varias obras que están en ejecución, según Jorge Miguel Rodríguez Milera, especialista principal del grupo técnico de la inmobiliaria Ciénaga de Zapata. Una de ellas será el Hotel de Playa Girón, con un proceso constructivo de 26 habitaciones y su alumbrado exterior, ambos listos para el servicio en conmemoración a la fecha. También hizo referencia al ranchón punto de venta del campismo popular Victoria de Girón y la construcción de 10 cabañas que facilitará un aumento de clientes para la próxima etapa estival en el año 2021. Por otra parte, Guamá tendrá lista 25 habitaciones, el bar de la aldea Taína, la nueva carpeta, el enchape del área de la terraza de la piscina y el vaso de la misma, así como el restaurante, los caminos y puentes de este hotel de majestuosa naturaleza. El sistema de alojamiento en el territorio garantizará la puesta en marcha de sus instalaciones en todas las capacidades. El corsario, con una remodelación general, ya está listo y solo le falta la incorporación de los tanques sépticos que ayudarán al control de residuales que antes no lo tenía. La cubanita será renovada en todas las áreas, principalmente la cocina en su interior y exterior, los muelles y sombrillas a la orilla de la playa y un mantenimiento de plomería y electricidad de la instalación. Todas estas obras serán un paso productivo en el desarrollo del municipio más sureño de Matanzas. Sin dudas, tendrá resultados positivos en la población que tanto lo necesita y agigantará un abril lleno de victorias. Y se enteró aquí en su revista cultural En Sintonía. Para comprender, sensibilizar, conocer en torno al humedal En Sintonía. Pues cenadero, vivo 38 años aquí en la Siena y me gusta el clima, el sentir la vida de los carros, el agua, el mar, la pesca, buceo también. Cuando estamos en una invención es otro hábitat, otro descubrimiento natural. A mí me gusta ver el cocodrilo y los pájaros. Mañana la playa y las mariposas. Yo me siento orgulloso de ser cenadero. Desempeño todas las labores. Como mi padre, fui carbonero, he trabajado el horno de carbón. Me gusta la naturaleza de la siena, las aves, la zona, toda la zona costera, la playa. Y bueno, y todos los territorios que tiene la siena y el hecho también de que Playa Girón pertenezca a este territorio. Oye, señores, el mejor programa, la mejor revista cultural. Soy Rosalís y me encanta la revista. Espero que siempre me tengan presente. Un abrazo para todos ustedes. Nuestro sonido en antena desde el corazón del sur. Sintonía. Se vuelve más música. Exactamente 2:35. Vamos a reiterar las preguntas de participación de nuestro 3 a las 3. Recuerde que tiene hasta las 3 de la tarde precisamente para responder estas preguntas de conocimiento. Son 3 preguntas con 3 posibles respuestas, 3 favoritos, 3 oyentes en línea. El 3 es un número mágico en las tardes del sábado. La Revolución Francesa, como bien sabes, fue un movimiento político, social, económico y militar. Surgió en Francia en 1788, 1789 o 1790 como reacción contra las injusticias y las desigualdades. Originó el establecimiento del gobierno republicano, democrático y constitucional. De su parte está elegir entre estas 3 cifras. Avanzamos a la tarde y quiero decirte también a esta hora que Juan Alarcón fue un mártir del ataque mercenario a Playa Girón, cae cumpliendo su deber el día 17 de abril de 1961. Pero ¿sabes si nació en Niquero o en Bayamo en el año 1937? Esa es la segunda pregunta participativa. Y no puede faltar el estallido de la Revolución Rusa, un día como hoy. ¿Sabes si fue en el año 1915, 1916 o 1917? También es conocida como Gran Revolución Socialista de Octubre. Abrió una nueva era en la historia de la humanidad, constituyó la radicalización de la Revolución Rusa de 1900 tanto hasta la Revolución de Febrero y la abdicación del zar Nicolás II. Estas son las propuestas de participación por el 4598-7156. Nuevamente la música ahora con los muñequitos de Matanzas, Cuba. Lengua de Obara. Lengua de Obara. changuito que palo, rumbero que palo me dio mi compadre, pero que palo, que palo me dio mi changuito que palo. De la Voz de la Victoria, a todos los cenagueros, a toda la gente de Playa Larga, Playa Girón, Cayo Ramona, y por supuesto todos los poblados y consejos populares cercanos. Le está hablando directamente de La Habana, Cuba, Yumurí, Moisés Valle, director de, y cantante de la orquesta Yumurí y sus hermanos, pegadito a la tarima para guarachar. Un saludo para todos, los quiero mucho, Yumurí y sus hermanos, a guarachar La Voz de la Victoria. Presentamos tu radio de fin de semana en sintonía. Ya volvemos. Medidas a tomar ante la cercanía de un fenómeno meteorológico e intensas lluvias. Recogida de basura y otros materiales en patios, azoteas y en la vía pública. Limpiar tragantes, zanjas, azoteas y desagües. Podar los árboles que puedan afectar las líneas del tendido eléctrico y telefónico, así como las viviendas. Precisar las medidas de protección de las viviendas e instituciones, incluyendo animales de todo tipo. Cumplir las medidas ante intensas lluvias contempladas en los planes de cada centro de trabajo, estudio y otras instituciones. Mantenerse informado de la situación y cumplir las orientaciones de la Defensa Civil. Medidas a tomar ante la cercanía de un fenómeno meteorológico e intensas lluvias. Advertencias sanitarias en caso de desastres naturales. Lávese las manos las veces que sea necesario, especialmente antes de comer y después de ir al baño. Evite tocarse los ojos. Preservar la salud y la vida de la población es tarea de todos. Prevenir con educación. Nuestro municipio está en fase de alarma ciclónica. Evacuarse a recibir la orden, mantener la serenidad y la disciplina, llevar consigo medicamentos indispensables y carnet de identidad. En caso de inundaciones, no cruzar ríos ni arroyos crecidos, no transitar por calles inundadas ni tocar cables del tendido eléctrico, no realizar actividades de pesca ni bañarse en embalses crecidos, permanecer en sus viviendas o en lugares de evacuación y cumplir disciplinadamente las orientaciones dadas hasta el cese de la fase. Estamos de vuelta en sintonía. En sintonía estamos de vuelta. Señoras y señores, y con ustedes en sintonía. En sintonía. Sintonía. Somos tu verdadera sintonía en las tardes del sábado. Te lo recomiendo. Este es el equipo que te acompaña. Del lado allá del cristal se ve Damaris Rodríguez Chino, la chica más popular en toda Ciénaga de Zapata. Frente a micrófonos, a Denis Rodríguez. Le damos cariño, es mucha sabrosura, es mucha chulería, es y mucha ternura. Y juntos hacemos de las tardes del sábado una verdadera sintonía. Y así se me acelera de poco a poco el corazón. Una letra, dos intérpretes, en una misma sección. Alfabeto musical, alfabeto musical. Llega la participación a Radio La Voz de la Victoria, ahora con alfabeto musical. Estamos viviendo la presente emisión del día 7 de noviembre, por demás, letra número 7 del abecedario. Tal como juegan los ciclones con el o con la letra del abecedario, también alfabeto musical lo hace. Así que la letra G es la invitada para la presente emisión del día 7 de noviembre. Letra 7 del alfabeto, letra G. ¿Qué debes hacer con la letra G? Solicitar dos intérpretes diferentes, lo mismo de la talla nacional como internacional, que comiencen con esta letra invitada. 2:48 minutos. Pegado al teléfono a todas horas. El teléfono me da constantemente ocupado. ¡Ay! ¿Aló? Contesta rápido tu teléfono porque son tus amigos. 987156. Pero con el 45 delante. Con la música en la radio. Con la música en la radio. En sintonía. ¿Y qué ha marcado éxito en el Hit Parade de Radio La Voz de la Victoria? Recuerde que nuestro Hit Parade está en el sitio web de nuestra emisora www.cmdylavoz.blogspot.com. Ya suena en tus oídos Lenier Mesa junto a Yomiliel Dani de Cuba. No volveré. Hoy no voy a llorar por ti, porque tú a mí me dejaste ir. Voy a buscar otro camino donde no haya piedra para caer. Voy a vivir en otro mapa donde no te pueda ver. Yo no volveré, yo no volveré. Yo no volveré. Dice, yo no volveré. Dice, como es. Y si vuelve a pasar. pusiste y tú no cuidaste todo lo que te di. Eso es como hacía porque no aprendiste y no valoraste cómo se fue bien. Ahora no venga con cuento, si no te pasa por buena. Mi niña, que eso no te pega, eso no te pega, no. Pope, ¿pa' qué? Si vuelvo voy a hacerte daño. Mejor quedarnos con lo hermoso que vivimos una vez. Busca tu sitio, quizás encuentres a alguien que llena tus requisitos. Pero no voy a ser yo, porque ya yo me quito y no volveré. Yo no volveré. Si vuelves pa' decirte que ya te olvidé. Yo no volveré. Yo no volveré. Si vuelves pa' decirte que ya te olvidé. Mentira. ¿Qué más tú quieres quitarme si tú me has robado la vida? Eres un laberinto de amor que no tiene salida. La que fallaste fuiste tú. O a ti se te olvida. Ahora sufro de una herida que no tiene cura. Tú viniste para echarme el corazón en la basura. Sé que va a pasar mucho tiempo por olvidarte. Tú te metiste en un lugar que no puedo sacarte. ¡Micha! Te dejaste llevar por la emoción. Te fuiste y me partiste el corazón. Por mucho que me digas, tú no tienes la razón. Tienes que acostumbrarte a verme por televisión. Sonando por el radio y en primera plana. Yo sé que te duele, te quedaste con la gana. Me dijeron que me vieron con fulano y con mengana. Bicha, ando sonando más que una campana. ¡Baby, so fire! Yo no operé, yo no operé. Si vuelves pa' decirte que ya te olvidé. Yo no operé. Vete muy lejos de aquí, que te estoy haciendo daño y eso me hace daño a mí. Si no te olvido, mañana te olvidaré. Si cumple o sacan otro y al tuyo me lo saqué. Mauro, señorita Diana, yo me leone, Bicha, Lenel, Chacal, todo mundo happy. Mira cómo viene mi tío. La séptima special edition. Tenemos mundo bailando. En sintonía. La A le da comienzo, le da final la Z. Es mi alfabeto inmenso con 27 letras. De las 27, 5 son vocales. Ay, yo, eso ya lo sabes. Y sin que te asombres, las 22 restantes también tienen nombre. ¡Son las consonantes! Alfabeto musical, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Bienvenida, Cira, para esta sección del alfabeto musical. A detrás invitada la número 7. Gilberto como... Santa Rosa y Guillermo Dávila. ¿Cualquier éxito de cada uno cualquiera de ellos? Cualquiera. ¿Y tus saludos para quiénes son? Para la maestrísima. Para el locutor y todo su colectivo. Bien, muchísimas gracias por la sintonía, cosa que agradecemos muchísimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pensé que estaba curado de amor. Estaba recuperado, que había logrado cerrar con candados las puertas de mi alma después de un fracaso. Pero parece que el corazón se me quedó un poco abierto y al gusto de un beso nació un sentimiento que ya conocía y daba por muerto. No pensé enamorarme otra vez, no pensé estar tan loco por ti. Me doy cuenta que empiezo a ceder y me asusta saber qué camino por donde pasé. No pensé enamorarme otra vez, porque cuando lo hice sufrí. Pero es fácil llegarte a querer y a pesar de tratar sigo dejarte de amar. Yo me juré no entregarme a la como lo hice algún día. Juré que sería conmigo egoísta, pero no conté con tu cara tan linda. No pensé enamorarme otra vez, no pensé estar tan loco por ti. Que empiezo a ceder y me asusta saber qué camino por donde pasé. No pensé enamorarme otra vez. Puntillas, me dejas solo aquí, vuelves a casa. El que avisa no es traidor, me avisaste que tu amor era libre como un pájaro. Amor por una noche fue demasiado poco para mí. Por jugar con fuego soy hombre quemado, macho traicionado por su propio ego. Por ganarte un poco perdí demasiado. Quemado. Dando vueltas en la cama, me siento un perdedor, un ser ridículo. El orgullo fue mi error, fue cazado el cazador y burlado por un pájaro. Indómito, lunático, me diste lo que te pedí. Tu amor por una noche fue demasiado poco para mí. Por jugar con fuego soy hombre quemado, macho traicionado por su propio ego. Quemado. tú puedes ser un gestor principal de la promoción cultural en nuestro municipio. Marque el 4598-7156 en horario laboral de nuestra emisora para reportar las actividades culturales que tienen lugar en nuestro territorio. En sintonía, les da la promoción oportuna. El encanto de la tradición está en su melodía. Con mucho amor, dedicado a los amantes de la música tradicional cubana. De Alto Cedro voy para Marcané, de Guacueto voy para Mayarí. Voy por la vereda tropical. ¿Quién mueve la ciudad? ¿Quién más me gusta a mí? Hoy en la sección de la trova hemos invitado a un intérprete, compositor y trovador cubano. Fue además director de las agrupaciones como el Cuarteto Clave Cuarta y los Quintetos Agua Tibia y Conclave. Tras el éxito de su sencillo La Choza de Chicha y Chacho, incluido dentro de su disco En Tierra, alcanzó la popularidad a nivel nacional e internacional. Por supuesto, estamos hablando de Tony Ávila, quien en breve nos regala la música que a todos nos encanta. Ella fue. Ella fue mi país. Luego me desterró. Es por eso que fui exiliado de amor. En ella me perdí. Ella en mí se perdió. Y hubo flores de abril para toda estación. Amor que me llena su ausencia de dolor por aquello que un día fue el amor que abonó mi raíz, el amor que abonó mi raíz. Lindo. Ya no queda estación, ya no hay flores de abril, ya no me pierdo yo, ni ella se pierde en mí, exiliado de amor, desterrado me fui, pero tengo su amor. Ella solo un país, pero tengo su amor. Ella solo un país. La voz en noticias. La voz en noticias. We'll be right back. Atención, ETA ya es tormenta tropical ubicada al suroeste de Trinidad. A partir de las 13 horas de hoy se establece fase de alarma para Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Santo Espíritu, Ciego de Ávila y el municipio especial Isla de la Juventud. Fase de alerta para Camagüey, Mayabeque, La Habana, Artemisa y Pinar del Río. Igualmente se mantendrán los servicios de salud en Matanzas durante el paso de la tormenta tropical ETA. Mantener los servicios de salud en medio de los embates del evento meteorológico ETA resulta una premisa en el Hospital Provincial Comandante Faustino Pérez en Matanzas. Usted puede acceder a estas y otras noticias en nuestro sitio web www.ocmdeyelavoz.blogspot.com. Estamos a la espera de la actualización del Instituto de Meteorología para el parte de las 3 de la tarde. De momento no ha sido posible la conectividad con el sitio web del referido centro de pronósticos. Esperamos, antes de que se acabe la emisión en sintonía, establecer nuevamente un contacto informativo en La Voz en Noticias. Ahora, Incógnitas, 3 a las 3. 3 a las 3. Gracias por sintonizarnos donde quiera que pueda estar. Gracias por sintonizarnos donde quiera que pueda estar. La más cultural revista de La Voz de la Victoria. La más cultural revista de la Victoria. Y las secciones que aumentarán su horizonte del saber. En sintonía. Hola. ¿Quién me está llamando? Alguien me llamó. Me están avisando. 3 a las 3. 3 musicales para 3 respuestas. Vamos a dejarlo claro. Esto es musical. Vamos a dejarlo claro. Esto es musical. Tres a las tres, iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Robe, para esta sección. Sí. De las tres preguntas que tengo en la mesa de trabajo, ¿cuál te gusta? La número uno. ¿La número uno? Sí. La de la Revolución Francesa. Bien. Revolución Francesa, que surgió, bueno, claro, en Francia. ¿En qué año? En el 1789. Claro que sí, respuesta correcta. Tus saludos en esta emisión, ¿para quiénes son? Saludar a todos aquellos que estén escuchando la emisora y que me complazcan con Christopher Simpson y Elevación, Mírame Madre. Tema de la telenovela cubana, finalizada anteriormente, antes de esta serie. Sí, ya te complacemos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. 3 a las 3. 3 a las 3, continuamos en el aire, ustedes y nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida nuevamente, Cira, a nuestras frecuencias. Me quedan dos preguntas. Ya la de la Revolución Francesa fue contestada. ¿Cuál deseas? La número 2. La número 2, referida al mártir del ataque mercenario a Playa Girón, que cae cumpliendo su deber el día 17 de abril de 1961, Juan Alarcón Rodríguez, precisamente nació un día como hoy, de 1937. ¿Sabes en qué parte de Granma nació? En Niquero. Sí, respuesta correcta. Niquero es un municipio costero bañado por las aguas del Golfo de Guacanayabo y el Mar Caribe, uno de los mayores productores de azúcar en la provincia de Granma. ¿Cómo te complacemos? Di que no, de Hoyo Colorado. Complacemos, buenas tardes. Buenas tardes. 3 a las 3. Tres a las tres, buenas tardes. Buenas tardes, reiteradamente el amigo Robe. Me queda la pregunta relacionada con la Revolución Rusa, que estalló un día como hoy, pero ¿de qué año? 1917. ¿Seguro? Sí. Sí, respuesta correcta. Realmente abrió una nueva era en la historia de la humanidad. Constituyó la radicalización de la Revolución Rusa de 1917 tras la Revolución de Febrero y la abdicación del zar Nicolás II. Fue conducida por el partido bolchevique bajo la dirección de Vladimir Ilich Lenin. ¿Te complacemos ya con tu favorito musical? No, mi favorito musical a esta hora de la tarde sería Yomil y el Dani con El Químico, Tengo una Pila. Claro que sí, ya hemos conformado, felices estamos, la trilogía musical de la tarde. Buenas tardes. Gracias. Ya les complacemos. Ya les complacemos. Con el especial del 3 a las 3. 3 a las 3. Con el especial del 3 a las 3. Especial del 3 a las 3. 3 a las 3. Gracias por la sintonía. Gracias. Aquí estaré esperando. Gracias por la sintonía. Ángeles se posan, cual tiernas mariposas con alas de cristal. Cuando ríes, parece el universo sencillo como un verso echándose a volar. Cuando lloras, el mundo se entristece, el cielo languidece aquí dentro de mí. Camino de tu mano, y se me hace un sol cada luz que encendí. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas. Piensa que nace entre espinas, flores, y por tu amor no llores. Allá lejos de la flor de tu seno, vive el amor sin freno, nutriendo el corazón. Cuando pasas a tu hombro mi cabeza, sonriendo te regresa, sedienta de ilusión. Cuando lloras, el mundo se entristece, el cielo languidece aquí dentro de mí. Camino de tu mano, y se me hace un sol cada luz que encendí. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas. Mírame, madre, por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas. Piensa que nacen entre espinas flores. Madre, ¿cómo ser para llegar siempre hasta ti y que la savia de tu edad no me abandone? A

siempre. Yeah, yeah, yeah. Se vuelve más música. Seremos como Flash. Flash, Flash, Flash. Quiero quedarme oscura en tu Flash. Un flashazo musical de su agrado. Mueve tu cuerpo en el suelo, pon tus problemas a un lado y empieza a vivir. Cualquiera puede dejar ir, deja de lado todos tus problemas, porque ahora es tiempo de fiesta. Es esto en parte la letra al español de la canción Yeah 3x, a cargo de Chris Brown, en el flashazo musical de tu revista cultural. Tiempo vencido en la sintonía del sábado. Ustedes a mantenerse informados a través de nuestras redes y plataformas como CMDJ La Voz, nuestro sitio web oficial www.cmdjlavoz.blogspot.com. Ya contamos con una versión mejorada para móviles, así que allí puedes acceder igualmente. Reitero, www.cmdyelavoz.blogspot.com, o simple, busca a través de tu navegador favorito CMDY La Voz. Automáticamente así aparecemos en tu corazón. Estamos al sur de la provincia de Matanzas, Damaris Rodríguez Chirino en los controles. Transmisiones en vivo de Maura Arencibia. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés. Recuerde siempre extremar las medidas contra el nuevo coronavirus. Y también seguir las medidas de la guía familiar orientadas por la Defensa Civil. 3:28 minutos. Hasta entonces. Sintonía. Sintonía. Sintonía. La Voz de la Victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba.